Bueno, vamos a echar un tema de los inicios que se titula Acariciando el silencio. Vacío, como en las noches dentro de un bosque resuena un río. Al caer rocío, recuerdos fríos como cuchillos cortan mis manos. A la lumbre de una hoguera, lágrimas de sangre seca, ecos del pasado. Historias que yo escribí a puño y llanto se han difuminado. El sonido del silencio aferrado cualquier lado se hace eterno. Algún día también te puede acariciar el silencio.